y seguimos con el rumbo de las buenas noticias, algo que no suele suceder tan seguido en estos tiempos, pero está sucediendo aquí en el estudio de La Mosquitera. Nos vienen a visitar, estamos en la compañía de Freddy García de Atilra. ¿Cómo estás, Freddy? Hola, Gaby, muy buenos días y bueno, buenos días a todos los oyentes. Bueno, un gusto aquí que estés porque nos vas a contar de lo que va a suceder el 1 de marzo, la segunda vendimia del trabajador. Pero antes de meternos allí, preguntarte, bueno, ¿cómo está la situación de Atilra? ¿Cómo vienen trabajando en este contexto, ¿no? Bien, la verdad, Gaby, que es un contexto complicado desde lo nacional. Hemos tenido un problema grave con el tema de los tambos en lo que es la cuenca lechera, en la pampa húmeda, que ha agravado un poco la situación del pequeño y mediano productor, ¿no? Es preocupante la escasez de leche que tenemos en hoy lo ves uh-huh. un poco reflejado en las góndolas. Eso ha afectado también el nivel laboral de las empresas. Está cayendo fuertemente el proceso de fabricación y manufactura de los productos lácteos debido a la escasez y bueno y al contexto en general, ¿no? que se da por la caída de consumo drástica que estamos sufriendo en los últimos 12 meses, que es importante, y también la escalada de precios. O sea, la inflación está haciendo mella en el bolsillo de todos los argentinos y lo va horadando día a día, lo va perforando, haciendo que el consumo haya caído casi un 30%. Y eso produce, lamentablemente, después las pérdidas de empleo, ¿no? Estamos realmente preocupados. Creemos que hay una política errónea en respecto a lo que es la difusión y el proceso de consumo masivo, que es de lo que viven las empresas lácteas de Argentina. Y bueno, también estaba la posibilidad de que las empresas multinacionales pudieran exportar parte de sus productos, pero empieza de a poquito, el sistema neoliberal a mostrar sus garras y se nos empiezan a cerrar las fronteras. Ya tenemos problemas graves con el tema de la producción de fruta de carozo, que nos ha tocado muy fuerte acá en Mendoza con el cierre de la frontera de Brasil por parte del gobierno de Bolsonaro, y un poco esto se va trasladando hacia todos los productos, ¿no?, de elaboración primaria que tenemos en nuestra patria. Así que bueno, la idea es tratar de fomentar el consumo interno fuertemente y que las políticas financieras y económicas cambien. Eso es básicamente el análisis objetivo que hacemos desde Atilra, que creemos que se tiene que dar, ¿no?, para que se reactive el consumo interno y que la pequeña y mediana lechería vuelva a producir a pleno en Argentina. Y además, ¿no?, digo esto de los pocos que salen beneficiados, ¿no?, con este gobierno, con estas políticas, cada vez queda todo en unas pocas manos, ¿no? Esa concentración cada vez más creciente. Sí, duele mucho ver, nosotros que recorremos mucho la periferia del Gran Mendoza, porque acá lo importante es ver qué es lo que ve y qué es lo que siente la gente. Y lo estamos viendo todos los días vemos esta sensación de enojo, de malestar, ¿no? Que yo digo, tenemos dos cosas importantes en la sociedad mendocina. Como somos una sociedad conservadora, posiblemente no tengamos ese nivel de explosión que haya en Buenos Aires, pero sí implosionemos. Uh-huh. Creo que la implosión es uno de los malestares sociales más grandes que va a tener la sociedad. Con respecto a esto de no salgo, no me manifiesto en masa, pero sí implosiono con mi entorno, con mi familia, con mi compañero, mi compañera de al lado, con mi vecino. O sea, una situación de malestar que va creciendo y que afecta a toda la sociedad y que no nos vamos dando cuenta. O sea, nos tornamos agresivos y violentos en forma escalonada. Uh-huh. Y no lo exteriorizamos hacia afuera, yendo en masa a protestar contra algo. O sea, nos sube el gas, nos suben los impuestos y todo. Y decimos, bueno, viste, es como una... es un engaño que tenemos hacia adentro. De decir que está bien que paguemos un poco más. Pero en realidad lo que sentimos es mucha bronca interna. mucha bronca que después se va canalizando, ya te digo, no en el tema de la explosión, sino esto de la implosión. Y tenemos enfermedades, tenemos estrés, tenemos de todo, desde divorcio, enojo, pelea con los hijos, con el entorno, con la familia. Uh-huh. Las peleas que se dan con la familia hoy en día por las contradicciones, que ni siquiera son políticas ideológicas, sino son más bien manipuladas por los medios, te lleva a pensar que hay cosas que tienen que cambiar. O sea, que cambiar en el sentido no virtual, sino real. Cuando planteamos el tema de hacer la vendimia del trabajador, un poco vamos orientados hacia ese lado, ¿no? Hacia volver a la alegría de algunas cosas que se han perdido, a esta paz social que necesitamos, ¿no? Que no es virtual, que es real y que se puede consolidar a través de la relación que tengamos entre todos los sectores de la sociedad. La comunidad organizada, evidentemente, se forma a través de los actores sociales del pueblo. No existe otra. Y hay que terminar con esa rabia, esa fobia que tenemos hacia el otro y empezar a hermanarnos. Creo que básicamente ese es el espíritu de la fiesta. Tenemos que volver a tener una Mendoza con un espíritu festivo, con un espíritu de alegría y construir desde ahí, desde la base de ese proceso.